Federico Coudjian. ¿Cómo anda, Federico? Hola, ¿viene bien? Bueno, un programa que va a tener muchas cosas, algunas convocatorias que vamos a hacer. Y bueno, en un año profundamente artiguista, el programa va a andar por esos lugares. Antes que nada, vamos a saludar a algunas de nuestras amistades. Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. Teléfono 2322-7834, Barraca Villa Colón. Peluquería Alberto, Veraguas 1916, frente al supermercado, de lunes a sábados, en el horario de 9 a 13 y de 14 a 19.30. En lo de Alberto, descuento para jubilados. Teléfono 2323-4659. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez 5618, esquina Garzón. Teléfono 2321-0811. Una buena sonrisa es importante. Atención especializada a todos los problemas bucales. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras, hable con Diego Núñez en Gomería El Trébol, Santa María 1889, esquina Lezica, frente a la plaza 12 de octubre, abierta de lunes a domingos en el horario de 7.30 a 19 horas, teléfono 2322-8889. Electrodomésticos Lezica, Lezica 6332, teléfono 2323-6131. Calidad garantida, créditos, atendido por sus propios dueños. Ricardo y Marisa los están esperando en Electrodomésticos Lezica, ahí en Lezica 6332 bis, teléfono 2323-6131. Y bueno, Luis Eduardo Pérez nos acompaña también, 25 años en la zona, teléfono 2323-6347, 09504, perdón, 095-004-710. Revestimientos, pinturas, albañilería. Hable con Luis Eduardo Pérez, 25 años en la zona. Teléfono 2323-6347, 095-004-710. Bueno, por ahí estaban nuestros amigos que nos acompañan en todo esto que es ¿Qué tal, amigos? Vamos a ir a buscar un temita, ya de entrada, de Alfredo Zitarrosa. Vamos a ir a buscar a José Artigas en un año profundamente artiguista. En contraposición con lo del Bicentenario. Y bueno, ya volvemos con nuestra cartelera de información y demás. Adelante, Walter Hugo Ramírez Lin, nuestro operador y hermano. Escribe Anaya, refiriéndose a la inmigración conocida por el éxodo del pueblo oriental. Fue una operación muy amarga, dejando casi desierta aquella campaña y algunos pueblos que pudieron tocarse, que por un equívoco muy particular clasificaron los paisanos como la redota, por decir otra cosa. El nombre de éxodo para llamar a esa inmigración lo inventó el gran historiador Fregueiro hacia fines del siglo pasado. Respetando el talento de este estudioso a quien tanto debemos, creo, sin embargo, de mejor literatura recuperar la expresión redota para señalar ese acontecimiento. Redota, derrota, es a la vez el camino, la huida, y el estar vencidos comprende en su significación la amargura, la contrariedad, la impotencia, el sacrificio. Menta, pues, el exacto estado en que se hallaban los orientales. Es, por otra parte, una palabra rústica y expresivamente criolla, analfabeta y gaucha. Es una expresión única, propia, para designar un hecho que no tiene iguales. Y por sobre todo, es como clasificaron los paisanos, aquellos que hicieron, y debe respetarse el derecho de quienes realizan algo grande, para llamarlo según su gusto y manera. Bueno, ahí teníamos un poco, siguiendo la huella de Zitarrosa, lo que es la redota, ¿no? Marcar como el punto de inflexión el 23 de octubre desde San José se inicia la redota. Redota no solo como un término referido a derrota, sino a derrotero, el camino a transitar, el camino inexorable a transitar por aquellos orientales que seguían a José Artigas. El 23 de octubre, entonces, clavamos ese día como el comienzo de la independencia nunca lograda de esta la banda oriental. Desde San José se inicia la redota que durará más de un año hasta fines del 12 y que trasladará nuestra población en una lenta caravana de carretas, carruajes, gente a caballo y a pie, hasta la Yuy del otro lado del río Uruguay, a la altura de Salto. Bueno, por ahí otra página que intentamos dejar de la gesta artiguista, de nosotros, ¿no? Que nos consideramos los CUE también. Y bueno, vamos a un poco a la cartelera de informaciones, Federico, lo que tenés, vamos mechando una y una. Y esperando en cualquier momento la llamada de algún compañero que tenga alguna otra información. Bueno, Federico, adelante, ¿qué tiene por ahí? Estuve el viernes en el Parque Bellán. Había gente que estaba, porque se cumplió un año de la masacre en Rocha. Y estuvimos atendiendo la llamada. Muy bien, Federico, sí, correcto, atendemos la llamada. Bueno, ¿a quién tengo en línea? Buenos días. ¿Quién habla? Hablando Mateo. ¿Qué tal, Mateo? Bueno, Mateo, integrante de la Coordinadora de Apoyo a las Luchas Populares. Estaba escuchando atentamente recién cuando hablaba de la gesta artiguista. Correcto. Me pareció importante lo que estabas hablando ahí y también me parece importante marcar un poco como que todavía seguimos en esa redota. Sí. Porque acá los capitales extranjeros ya se han hecho dueños de casi la mitad del país, son los que manejan toda la economía del país. Ahora, por un caso concreto, Bosnia, que iba a dar tanto empleo y hoy no hay más de 300 personas trabajando, allí el año pasado se fueron del país 600 millones de dólares. Entonces uno dice, la pucha, ¿y esa plata cómo se generó? Y se sigue generando, porque acá le venden hasta la energía eléctrica al país, al Estado. Y el Estado se la compra sumisamente, no le cobra impuestos, no le cobra nada. Entonces quiere decir que estos progresistas que hoy están festejando tanto de la gesta artiguista y el año del Bicentenario y todo lo demás, no son más que unos pobres renegados de izquierda que lo único que piensan hacer ellos es terminar de entregar el país, y así lo hicieron la semana esta que está pasando, cuando votaron todos por unanimidad, menos Loriel, que votó con los pies, que es tácitamente lo mismo, la ley de privatizaciones público-privado. Correctamente, ¿no? Con otro nombre, PPP, Participación Pública Privada, o APP, Asociación Pública Privada. Es cierto, le buscan el nombre para que más o menos suene lindo, pero resulta que es la misma situación. Correcto, Mateo, y con respecto a lo que hablaste antes, sabes que estuvimos en la noche de Fray Ventos, un día que fuimos a Gualeguaychú a cubrir lo que fue el abrazo en el puente, y la verdad es tétrica, ¿no? La noche de Fray Ventos, las calles poco iluminadas, el panorama es bastante desolador. No sé si podés, perdóname, sí. Kingo, ¿podrás hablar un poquitito más alto, que te escucho muy lejos? A ver, ahora. Buscale la vuelta, a ver. A ver, ahora, ¿me ahora escuchás? Mejor. Bueno. No, así está a tu lado. Él tiene que escucharlo por el retorno. Bueno. Te decía, Mateo, que estuvimos por Fray Bento, y la noche de Fray Bento, con respecto a lo que era Bondia, ¿no? Y los trabajos, los supuestos trabajos que iba a dar, es bastante tétrica, ¿no? Calles bastante sin iluminar, casi. Un panorama bastante desolador en Fray Ventos. Sí, sí. Según los datos que existen, la desocupación y la prostitución están a la orden del día. Correcto. Sí, esa información la teníamos también. Bueno, Mateo, ¿algo más que quieras agregar? Sí, escucho, sigo escuchando bajo igual. Estoy escuchando por el micrófono del teléfono, pero escucho muy, muy lejos. Mateo. Ahora sí. Mateo, ¿vos no tenés retorno ahí? Está atrasado el retorno. Quizás sea eso. Sí. Bueno, Mateo. A ver. ¿Ahí cómo estamos? Ahora estamos bárbaro. Bárbaro. Ahora te escucho perfecto. Muy bien. Sí, yo lo que quería, más que nada, a la audiencia de ustedes, a todos los compañeros que andan en la vuelta. Resulta que el PCNT, un apéndice de este gobierno, apéndice amarillo, pancista, que lo único que le preocupa es mantener su carrera política y después ser ellos quienes estén en futuras bancas, así como lo ha hecho Castillo y otros tantos más. Te van a proponer solamente un palito perlado para el próximo jueves, cuando resulta que este martes que viene que se va a terminar de cocinar todo en el Senado. Y la idea es todas aquellas personas que todavía hoy tengan algo de combatividad y que en cierta forma esta cocinada aberrante que está haciendo este gobierno, entregando todo lo que pueda entregar, que se pueda, que podamos llenar el Palacio Legislativo, protestarle a esta gente, decirle que realmente no lo queremos, y tratar de ahí de demostrar nuestra indignación, ¿no? Porque acá lo que están haciendo es justamente terminar de entregar el país, van a cerrar la mayoría de las empresas públicas. Recordemos que privatización o asociación no es sinónimo de buena gestión, y vamos a poner un caso más viejo que lo que es Bondia, que no es una empresa privada como Zona Franca, pero recordemos al Hotel Casino Carrasco, cuando en gestión del intendente Arana se decía de las pérdidas que estaba generando y se buscó privatizar. Hasta el día de hoy sigue muerto eso, y se han llevado toda la plata que han querido las empresas que han intervenido ahí. Segundo caso grande que hay en el país es el caso de Pluna, que Pluna también ha pasado ya por dos déficits enormes, donde el Estado absorbió, y cuando digo Estado digo nosotros los trabajadores, sí, absorbió todas las pérdidas, y el gobierno se lo sigue entregando a manos privadas que hacen una gestión pésima o, según el punto que se mire, muy buena para los que se llenan los bolsillos. Y ahí interviene también toda la clase política. Entonces, por lo tanto, la convocatoria es para este próximo martes de tarde, no hay hora determinada, pero a partir de las 2, supongo yo, las 3 de la tarde, que vayamos todos y nos rotemos, demos vuelta, que estemos ahí, por lo menos para manifestarle nuestro desacuerdo con la política que están llevando adelante. Y ojalá que podamos en algún momento decirle a todos, váyanse, no los queremos más. Muy bien, Mateo. Así que el martes, en principio, una hora aproximada. Y alrededor de las 14, las 15 horas, es una hora buena como para poder empezar a hacer acto de presencia, que la gente lleve sus carteles. Eso antiguamente, cuando este tipo de cosas pasaban en con gestiones de gobierno del Partido Colorado, Partido Nacional, iba todo el mundo y llevaba sus cartelitos, manifestándose al contrario. Todo esto hoy ni siquiera convocan los que votan con los pies, como el caso de Loriez, nadie dice nada, está todo el mundo callado sumisamente y entregando mansamente los capitales uruguayos a las transnacionales extranjeras. Entonces, bueno, a partir de las 14 horas, quien quiera empezar a estar en la vuelta ahí, que vaya, que se dé una vuelta, que va a empezar a moverse toda la gente ahí a partir de ahí. Muy bien, Mateo, ¿alguna información más que quieras dar? No, como extra hoy no tengo más nada. Pero si aparece algo, los llamo, y si no, los molesta en el correr de la mañana. Muy bien, no hay problema ninguno, Mateo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por ustedes. Bueno, regresamos entonces a lo que estábamos, que es un poco marcar las actividades de estos días. Y bueno, Federico, por ahí tenías algo. Sí, estaba leyendo el volante. En contra de la masacre que hubo en Rocha hace un año atrás, el Estado, utilizando una de sus armas fundamentales, las cárceles y la represión, asesinaba a 13 hombres que se encontraban privados de su libertad en la cárcel del departamento de Rocha y dejaba a otros 7 con secuelas que perduran en sus cuerpos hasta el día de hoy. Los medios de comunicación cotidianamente bombardean hablando de la inseguridad ciudadana, cómo diariamente aumentan las rapiñas, los homicidios y los robos. Pero no nos hablan del negocio que genera la inseguridad y su ganancia a través de la construcción de nuevas cárceles, más rejas, empresas privadas de seguridad y alarmas. Todo esto con la justificación de la supuesta prevención del delito, cuando en realidad la implementación de estas políticas solo lleva a que las cárceles se sigan poblando. En los últimos días, todos los medios de comunicación nos han mostrado casi diariamente y en directo, tal cual un reality show, los mega operativos, con milicos de todos los colores y hasta helicópteros, sitiando a los barrios más pobres de nuestra ciudad, golpeando, maltratando, humillando, violentando todo supuesto derecho, pateando puertas, deteniendo decenas de personas por averiguación. Alrededor de un 99% de los detenidos en estos operativos fueron liberados, ya que no habían elementos probatorios de una conducta delictiva. Esto deja claro que los objetivos de estos operativos no son más que satisfacer la opinión pública que ellos digitan e inventan a través de los medios, criminalizando a todo aquel que viva en los barrios humildes y mostrar una vez más los feroces dientes de la represión estatal al pobrerío. El capital, sus defensores y sus falsos críticos son nuestro verdadero enemigo. No más cárceles contra la represión, solidaridad y acción. Coordinación contra la represión. Muy bien, bueno, yo le informo por ahí que en Jackson 1409 está la COJUPE, Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, teléfono 2403-6559, y pueden llamar por todas las inquietudes que tengan como jubilados en el horario de 10 a 16.30 de lunes a viernes. Ahí van a hablar con Héctor Morales o con Mario Trapani. En la zona pueden comunicarse con Enrique de León al 2320-1591. Enrique de León, acá en Colón, 2320-1591, Coordinadora de Jubilados. También informarle que el sábado 16 de julio, a la hora 8, se va a realizar en Jackson 1409, como dijimos, la sede de la Coordinadora de Jubilados, pesquisas de ojos, así que se van a revisar a quienes llamen y a quienes se presenten los ojos, todo el tema de visión, y si corresponde, se lo derivará seguramente con día y hora ya al Hospital Sembois. Federico, seguimos. Bueno, el viernes mismo, en la noche, sí, se mostró una película de la huelga general, donde estaba muchas manifestaciones de personas en contra de los milicos, donde se mostraba a los milicos llevándose la gente presa. Y bueno, es más de lo mismo, ¿no? Cárceles, gente asesinada, gente que se la llevan presa. Y bueno, lo que manifestó la gente ahí que estaba en la reunión, como que sentían como que hoy en día la gente como no... Veían la masa de gente durante la huelga. Sí. Cientos de miles de personas en las calles y como decían, como que hoy en día cuesta juntar 50 personas para manifestarse en contra de lo mismo, porque sigue siendo lo mismo: represión, cárceles, pobreza, capitalismo. Muy bien, Federico. Recordar una cosa, en cuanto a la quemazón de jóvenes en la cárcel de Rocha, que dos días después el gobierno se mandó una festichola terrible, o participó de una festichola terrible, con la gente de Tenfield y la selección uruguaya recibiendo a la selección como si nada hubiese pasado. Eso, y tener en cuenta que el hacinamiento carcelario, si hay algún jurista y nos quiere llamar, refrescar un poco el número de la ley, que no la recordamos ahora, el hacinamiento carcelario es tortura. Le voy a informar de algo más, que si hay problemas de medio ambiente y si detecta que alguna fábrica está haciendo algo no debido con sus desechos, si ve que algunos vecinos están... ¿Qué pasó? Ah, si ve que algunos vecinos están incurriendo en alguna falta con todo este tema del medio ambiente, bueno, en la zona pueden llamar al ingeniero Cordano, 2902-6501, 099-108-846. Así que 2902-6501 para hablar con el ingeniero Cordano, y su celular es 099-108-846. Y Pablo Antoria también puede responder como dirigente de la Asamblea del Callejón de la Universidad, grupo que se encarga de todo este tema del medio ambiente, 2709-3577 o 099-219-183. Recordar entonces, Pablo Antoria, 2709-3577, 099-219-183. Federico. Bueno, para las actividades para las semanas que vienen, martes 26 de julio a la hora 19, en Yaguarón 1114, casi Maldonado, que es el Sindicato de Artes Gráficas, conmemorando y rememorando el asalto a Moncada 58 años después, documental y charla debate, invita a coordinación por el Bicentenario de los de Abajo. El sábado 16 de julio a la hora 22, en el bar Gato Encerrado, en Isla de Flores, entre Minas y Magallanes, cena show a beneficio de la publicación anárquica Tierra y Tempestad, Va a estar Tabla Roja, Malabares, Chuquicirco Mutante, Villa Tortuga en vivo, monólogo sobre fugas carcelarias, comida casera y bebidas refrescantes. El domingo 17 de julio a la hora 14, en sede El Molino de Maldonado, van a haber debates, charlas, cazuela vegana de Seitán. Tocan Habitación 101, División Bursaco, En Cada Vez Una Revolución, Eterno Conflicto, Esquizos y Hombre Elefante. El viernes 15 de julio a la hora 19, en Afcasmu, que es Garibaldi 2819, va a haber una charla palestina, una mujer latinoamericana uruguaya en la Palestina ocupada. María Marta Delgado compartirá su testimonio luego de vivir durante 3 meses en Cisjordania como observadora internacional. A través de fotos, mapas y relatos personales mostrará los diferentes aspectos de la ocupación israelí y su impacto en la vida cotidiana del pueblo palestino. El muro que separa y encierra. Los checkpoints, la violencia del ejército y de los colonos, la apropiación de tierras, la destrucción de casas y cultivos, entre otros. También nos hablará de las muchas formas de resistencia pacífica con la que las mujeres, niños y hombres de Palestina enfrentan diariamente la ocupación y la defensa de su territorio, y conversaremos sobre formas de expresar nuestra solidaridad. Después, el viernes 5 de agosto a la hora 18, desde el Callejón, que es en 18 de julio, Tristán Narvaja, hasta la Dinama, una marcha en contra de Aratirí, no a Aratirí ni a ningún proyecto que amenace la tierra, marcha contra la mega minería, no a Aratirí, la tierra no se vende, la tierra se defiende. Muy bien, recordamos de nuevo esa marcha, discúlpeme que le haga volver sobre sus pasos. El viernes 5 de agosto a la hora 18, desde el Callejón, que es en 18 de julio, Tristán Narvaja, hasta la Dinama, no a Aratirí ni a ningún proyecto que amenace la tierra, marcha contra la mega minería, no a Aratirí, la tierra no se vende, la tierra se defiende. Muy bien, recordamos también que se está armando para el 6 de agosto, que cae sábado, en la fonoplatea de CX36, ahí en Convención Casi Maldonado, sábado 6 de agosto, hora 14. Bueno, es una conferencia del proletariado, podemos decir, todos aquellos trabajadores que quieran ir para manifestar cuál es su opinión de acuerdo a la situación que se está viviendo. Bueno, pueden recurrir ahí, 6 de agosto, que es un sábado, cerca de las 14 horas va a ser, después daremos la información, confirmaremos, en la fonoplatea de CX36. Recordamos que estamos en Corsaria 96.7, que pueden llamarnos por el 2320-5004 y 099-624-394. 2320-5004 y 099-624-394. Federico, tenemos algo más. ¿Me puedes decir si yo, si quieren escribirnos correos, si quieren entrar en nuestra página, cómo sí. Tienen que hacer nuestras ladies? ¿Qué tal, amigos? Soy .blogspot.com, es la página web. El email es quetalamigos.radio@gmail.com. El teléfono de la radio Corsaria es 2320-5004. Y el teléfono, por si quieren mandar mensaje de textos, es 099-624-394. Lo veo con alguna información más, por lo menos, ¿no? Sí, tengo alguna más. A ver. El 3 de agosto comienza un taller de danza inclusiva para adultos. Es un taller abierto y sin costo, de 17.30 a 19, en la Fundación Braille del Uruguay, que es Germán Barbato, 1466. Son 6 encuentros quincenales, los primeros y terceros miércoles del mes. Y el lunes 18 de julio, a la hora 19, en Ángel Gallardo 752, en Buenos Aires, una jornada de solidaridad con Cerro Chato y Valentines, Uruguay, resistencia en Cerro Chato, nada debemos esperar sino de nosotros mismos, jornada de solidaridad con los productores de Cerro Chato y Valentines, integrados en el colectivo de organizaciones de lucha por la tierra. Muy bien, matizando un poco también, le informo que ahí enfrente a OCE, ahí en la sala Cinemateca, Lorenzo Carnelli, se están difundiendo algunas películas que estuvieron ahí cerca del Oscar, muy bien conceptuadas, no quiere decir nada eso, la película vale por sí mismo. Bueno, ya pasó que ayer viernes, perdón, que el sábado y ayer, que el sábado, sí, y el viernes, si la cosa no funciona, se volvió a exhibir. Si la cosa no funciona, es una película de Woody Allen del año 2009. El domingo, hoy domingo y el lunes, se va a estar exhibiendo El Encanto del Erizo, una película que recomendamos también. Y Beautiful se está exhibiendo el martes y el jueves ahí enfrente a OCE por Lorenzo Carnelli. Y bueno, alguna cosa especial que Alejandro González Iñárritu la dirige, y Javier Bardem, como actor conocido, digamos, es uno de los personajes, ¿no? Interpreta uno de los personajes. Así que, bueno, recomendamos esas tres películas que se están exhibiendo, como siempre, en Cinemateca, un poco fuera de lo que es el circuito comercial. Después, el viernes 15 de julio, a la hora 19, en Sala Ramírez, que es esquina Sarandí y Rafael Pérez del Puerto, diagonal con Casa de la Cultura, en Maldonado, iniciamos el día miércoles ciclo de charlas sobre la minera, presentación de coordinadora de Maldonado por la Tierra, quiénes somos, qué pretendemos, qué es la minería a cielo abierto, de qué se trata la minera Aratirí y su mega proyecto, cuáles serán sus impactos, nociones generales gracias a reproducciones de audios, videos, folletería informativa. ¿Por qué la charla? Ante tal brutal megaproyecto, proponemos informarnos tanto como podamos, utilizando como fuente todo tipo de medios de información. No solo los oficiales, que sabido es que también forman parte del capitalismo y por ende van a justificar y minimizar al máximo sus impactos. De esta forma, estaremos pasando a tomar verdadera conciencia del mundo en que vivimos, y necesariamente debemos informar a cuantas personas nos sea posible para de esta manera formar una conciencia colectiva que nos permita unirnos y luchar por nuestra soberanía y comenzar de una vez a decidir sobre nuestro propio futuro. Para concretar estas acciones, proponemos formar una asamblea permanente para generalizar la lucha contra la mega minería y todos los megaproyectos que depredan los más preciados recursos naturales que aún nos quedan. Bueno, ya que estamos en un año profundamente artiguista y usted me habla de estas cosas, de defender la tierra, le cuento que Laureano Tacuabé, o Tacuabé con B corta al final, uno de los cuatro indígenas llevados a París con el pretexto de ser estudiado. La imitación era una de las facultades más activas de Tacuabé. Yo lo oí remedar la voz de las personas que iban a visitarlo, burlándose de ellos. Tacuabé construyó un violín que él mismo tocaba, hacía algunos acordes sobre su guitarra y parecía armar música, esto según Dumotier. Luego de la muerte de Guyunusa, cuando la niña contaba con 10 meses de edad, Tacuabé huye llevándola consigo. Desde el 22 de julio de 1834, nada más se sabe sobre Tacuabé y la niña. Bueno, saludamos a los amigos de Barraca Villa Colón. Todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lezica 6386. Frente al Colegio Pío, abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas, pedidos y envíos sin cargo en la zona, teléfono 2322-7834, Barraca, Villa Colón. Peluquería Alberto, Veraguas 1916, frente al supermercado, de lunes a sábados, en el horario de 9 a 13 y de 14 a 19.30. En lo de Alberto, descuento para jubilados. Veraguas 1916, teléfono 2323-4659. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón, teléfono 2321-0811. Una buena sonrisa es importante, atención especializada, a todos los problemas bucales. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras, hable con Diego Núñez. Santa María, 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Abierto de lunes a domingos en el horario de 7.30 a 19 horas. Teléfonos 2322-8889, 2322-8889. Electrodomésticos Lezica, Lezica 6332 PIS, teléfono 2323-6131, calidad garantida, créditos, atendido por sus propios dueños. Ricardo y Marisa los están esperando en Electrodomésticos Lezica. No te confundas, por Electrodomésticos, Electrodomésticos Lezica, Lezica 6332 PIS. Luis Eduardo Pérez, bueno, ya tiene experiencia en la zona, 25 años, teléfono 2323-6347, 095-004-710, revestimiento, pinturería, albañilería, estufas a leña desde 8.000 pesos. Luis Eduardo Pérez, bueno, los espera acá por la zona para todos esos trabajos. Federico, ¿tenemos algo más por ahí? No, quería mencionar que estuve leyendo unos libros de la colección Nuestra Tierra, que hablaba sobre la educación pública. Y bueno, y había, por ejemplo, volantes de la FEU, de la época antes de que comenzara oficialmente la dictadura, porque la colección es de 69, por ahí. Y hay un volante, por ejemplo, de la Asociación de Bellas Artes, que ponía todo un cuadro negro y decía el futuro que nos espera. Y bueno, y me hizo como reflexionar de dónde está la FEU hoy. Uh-huh. Que el negro ese sigue estando, porque la dictadura mató y torturó y encarceló, exilió, desapareció a todos los luchadores que luchaban por algo distinto de lo que tenemos hoy. Y bueno, y la FEU hoy en día no está haciendo nada. Muy bien. Y después acá hay, por ejemplo, un pegotín de UNRRA que dice anular la ley de impunidad. Y bueno, y la ley de impunidad se hizo para proteger a la gente que derrotó al pueblo luchador, que quería un cambio social, algo distinto a lo que hay hoy. Y hoy la UNRRA está, bueno, con Alatirí por el proyecto este de saqueo y de destrucción. Cómo cambian las cosas, ¿no? Muy bien, sí, sí. Bueno, ¿qué decir? Más nada, entonces, Walter Hugo, vamos una tanda. Seguramente la radio nos tenga que anoticiar también de algunas cosas de su programación. La radio que está exhibiendo estos programas, de 10 a 11 los sábados, Juntos Podemos, de 11 a 13, Abriendo la Cancha, el programa deportivo que hay que aniquilar, de 13 a 14 horas, los está esperando desde la feria, y a partir de las 14, está bien, La Voz de los Comuneros. Y bueno, los domingos estamos nosotros, más o menos, 9 y media, a 11 de la mañana. ¿Qué tal, amigos? La repetición de Abriendo la Cancha, por favor. Sí, y hoy, Taller de Radio, se va a mimetizar con la transmisión de la final del mundo sub-17, desde México, Uruguay enfrenta al local. Con los comentarios de Abriendo la Cancha, y vuelve el relator original. ¿Cómo se llama? El Corsario Rubén. El Corsario Rubén, luchador incansable que prometió provisiones también, ¿no? Para este equipo de valientes que soporta el frío y la noche estoicamente. Así que tiene. Sí. Y bueno, y cuando no hay finales, desde las 19, sábado y domingo, hasta que las velas ardan, el colectivo de la radio realiza Taller de Radio. Así que puede venir la gente vinculada a la radio a participar, ¿no, Walter Hugo? Buen señor. Muy bien. Bueno. Vamos entonces a una tanda y me mete algo de Zita Rosa ahí, me anoticia de lo que tiene la radio para toda la población. De radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la mesura, siendo la responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario Corsaria FM. Teléfono 2-320-5004. Teléfono. 2-320-5004. Transmisión por internet para todo el mundo. Radio Corsaria FM, fondo, listen 2 y radio.com. La radio de acá a la vuelta, dando vueltas por el mundo. Más democrática y participativa. Los medios de comunicación privados son los que tienen hoy por hoy la potestad de desinformarte. Y sin embargo son medios privados con fines de lucro. La sociedad tiene que saber que estos medios cuentan una legislación precaria y a su vez ventajosa para sus intereses mezquinos y capitalistas. Sin embargo, los medios comunitarios que sí te informan de lo que pasa en tu barrio no contamos con la ventaja de los medios de comunicación privados. La ley mezquina y perversa nos obliga a correr por distintas oficinas del Estado y por todo tipo de contralor. Nuestro permiso de transmisión lo otorgan o lo revocan cuando ellos quieren, cosa que no lo hacen con los medios de comunicación privados. Nos ponemos a pensar los uruguayos. ¿Nos merecemos una ley de comunicación que ampara a los privados? ¿Es justo que los medios de comunicación comunitarios que realmente cumplen con su rol sean perseguidos y atropellados con leyes injustas? Hacete oír por una ley de comunicación justa. Corsaria FM, ¿no? Estamos en Corsaria. En tu cuadra vive un corsario. ¿Sabías? Mucho antes, cruzaste la calle de mis sueños, pertrechada de certezas como escudo. Tu paso seguro al caminar, tu voz tersa e insonora al sonreír, tu mirada detrás de la chorreante belleza. Pero los sueños, sueños son, hasta que cambian de realidad. Creo haberte presentido con tiempo como para esquivarte y no quise hacerlo. En el sonoro volar de tu vestido, anticipando tus piernas rieles hacia esa estación del milagro. En el ruido de los besos que aún no te robo con los que marqué tu cuerpo para reclamarlo. Creo haberte presentido en la textura de nuestras coincidencias, acortando el camino encrucijado de tu llanto por consumarte a mi cuerpo y las cenizas venéreas siendo sepultureras de tu vida anterior. Mucho antes de mí estábamos los dos, indivisibles, coitales, ardiendo todo el día el uno del otro. Mucho antes de ti estábamos los dos, solos, sin sospecharnos, erectos, crucificados por la peñana noche que siempre esperaba abierta. Mucho antes, tu vida sin la mía, mi poesía desabrida de cajón, tu silencio sin mi revelación de jadeante esperma. Mucho antes, todo por venir, nada por perder. Bueno, gracias. Entonces esto lo mandó el vikingo, el otro vikingo de Abriendo la Cancha. Así que le damos las gracias. Como le damos las gracias acá a Teo Méndez, que nos está acompañando. Es nuestro invitado del día. Bueno, ¿cómo anda, Teo? Bueno, buenos días a todos los vecinos de acá de la zona de Ferrocarril y Colón, ¿no? En la zona que está ubicada en la Corsaria. Bueno, es un gusto estar en esta radio comunitaria. Hemos visitado muchas radios, la verdad me alegra todo el trabajo que hacen la radio comunitaria y más escuchando ahora a ustedes acá sobre la línea que llevan este programa, que es muy bueno, ¿no? Pero antes de que tú entres a algún tema, desarrolle algún tema que queremos que usted quiera comentar, quiero mandar algunos saludos. Bueno, y adelante. Allí a mi compañera, viste, Silvia Pereira, que está escuchando allí en Piedra Blanca, más bien en Punta de Manga. Y también los compañeros que ayer tuvimos reunidos a nivel de la asamblea, así en la zona, que es a Florismán Sosa y a Gustavo, Gonzalo y el otro muchacho, creo que es Gustavo, si no recuerdo, o algo parecido. Son hermanos los compañeros que tuvimos planificando algunas tareas próximas de las actividades políticas y no son. Muy bien. Teo, concejal vecinal del municipio de, sos militante social y sos militante político, porque aquel que dice que es apolítico en realidad no existe ser apolítico. No hacer nada es hacer bastante para que todo siga más o menos parecido. Estamos leyendo hace poco que nos entregaron un folletín ahí de Alberto Brecht, ¿no? Que se refiere a algo de eso, ¿no? De no ser político, como dice, yo con la política no quiero nada, ¿no? Es una forma de ser la ignorancia, ¿no? Por la política pasa mucho las necesidades que a veces tenemos y es que nos marca mucho el rumbo de nuestra vida, ¿no? De nuestra calidad de vida. Sí, sí, ahí se define todo, estamos de acuerdo. Sí. Municipio de qué zona, qué barrio podemos decir que sí, marca. Ahora con esta nueva estructura de la intendencia de los municipios, de la nueva descentralización, se marca ahora allí, son el municipio de abarca el centro comunal 10 y 11. Y bueno, todos los barrios que marcan la DES, prácticamente Piedra Blanca, nosotros estamos en Punta de Manga, zona rural, que hace límite allá con Canelones y Toledo Chico, y después, bueno, se amplía hasta allá para el barrio municipal, barrio Gorro, Cerrito, La Victoria, también allí el Cilindro, la zona, parte Cilindro, y parte de la zona de ahí de La Unión, que es Villa Española, donde pertenece al municipio de sector de Villa Española. Bueno, es una amplísima zona con una buena población de 180 y pico de mil de personas. A ver, con esto, que esta nueva descentralización, y bueno, y funciona dos consejos, ¿no? Dos consejos vecinales, que es del zonal 11-1 y nosotros pertenecemos al zonal 10, que actualmente estamos un poco retirados del consejo vecinal 10 por algún problema allí de funcionamiento. Y de un problema también que a veces me gustaría hacer las denuncias correspondientes, porque fui presidente de ese consejo vecinal, a nivel de la votación popular realizada allá en el octubre del 2008, como hacen todos los vecinos. Nosotros habíamos votado segundo como mayor votación atrás del concejal que es actualmente concejal Claudio Vázquez. A retirarse Claudio Vázquez por haber sumido su lugar, quedamos como presidente del consejo con 600 y pico de votos. Y bueno, lamentablemente hace 3 o 4 meses que nos retiramos del consejo. Digo, no porque el consejo realmente nos sirva a trabajar, a mí me parece que es un buen lugar de participación, hay que mejorarlo, hay que profundizar, por supuesto. Pero a determinados compañeros allí entendieron que yo no debería estar más dentro del consejo, que a veces, bueno, no sé si usted me permite nombrar a estas personas. Sí, claro. Porque es bueno de decirlo y eso corre por mi cuenta. Yo no quería venir a tratar este tema, pero voy a seguir tratando porque hoy eso con malos compañeros, concejales, pero además de concejales somos militantes políticos y pertenecemos a una fuerza política. Sí. Y a veces son los que a veces hemos dicho que estos compañeros a veces son los que dan más contra la descentralización. Y no son de otros sectores, sino son del mismo sector de partido de gobierno. Bueno, ellos consideraron allí que mi presencia como presidente del consejo no representaba a un grupo de ellos, de esos concejales. Esos concejales son integrantes además del consejo vecinal, que son votados vecinos, pero integran partido del actual gobierno y son de la fracción de la 1001, ¿no? Y de la fracción de MVP. Y lo que hicieron fue realmente bochornoso y sucio. Y muy sucio se trata cuando se trata de compañeros que trabajamos en la área social y por cuestiones partidarias políticas se asuma un lineamiento bromado, muy embromado que tiene a veces determinados sectores, es de eliminar toda gente opositora a sus ideas y a su propuesta. Los consejos vienen disminuyendo prácticamente todo eso porque, por general, sabemos, ¿no? Porque también pertenecimos a esa fuerza en un tiempo, ¿no? En un tiempo la pertenecimos. ¿Está bueno, Marco? Bueno. La fuerza pertenecimos y sabemos que si bien es positivo que se planteaba una descentralización en Montevideo, que había que mejorar, nosotros no es que crecimos que estamos conformes con esto, que hay que mejorar, y tampoco creemos que esta es la mejor descentralización que se hizo con los municipios, creemos tampoco que... Pero en el juego estamos y a veces lo hacemos en defensa de los intereses de los vecinos. Y eso es lo que tratamos de trabajar a nivel de la, de las comisiones barriales, organizaciones barriales. Bien. Y quiero decirte antes que estos hechos de estos vecinos, estos malos concejales, optaron, digo, de sacarnos con eso que te explicaba, y bueno, buscaron la peor treta de sacarnos. A ver, ¿cómo te sacan? ¿Cómo una vuelta el consejo tiene sus comisiones temáticas. Yo por general soy era impulsor de las comisiones, de crear comisiones. Se crea una comisión de nomenclatura y homenaje, allí participamos yo y otros compañeros más, y después se nombra a Nelson Río como presidente de esa comisión. Y bueno, a través de algún planteamiento empezamos, dice que había que darle dentro del consejo ese tipo de temática para empezar a homenajear a nuestros viejos luchadores vecinos de la zona, que por general nunca son recordados. Y sería bueno que el consejo como órgano social tomara esa propuesta y conformara esa comisión con ese objetivo de homenajear a, y se hizo en principio algún homenaje bien coordinado, pero el último homenaje que quisimos hacer a un viejo luchador social y muy colaborador con todas las actividades allí en Piedra Blanca, que fue don Nicolás Cantor. Bueno, este concejal Nelson Río, entre el concejal integrante del PP, Nelson Río, el funcionamiento de una comisión de temática, desoyó también una resolución del consejo, y por sí solo se hizo el homenaje a Cantor. Y nosotros no era que estábamos contra el homenaje, estábamos contra la forma y que se iba a hacer. Es decir, el consejo no estaba en el conocimiento que se hacía, no sabía cómo se estaba preparando la información. Y bueno, decidimos enviar una carta a la viuda de Cantor, que nosotros no íbamos a estar en ese homenaje ahí, porque no compartimos la forma que se iba a realizar. Por sí, estamos de acuerdo que se hiciera el homenaje, no de la forma. Que la forma venía totalmente fuera de desconocimiento, y lo que nosotros veíamos que lo que se pretendía este señor era sacarse partido propio para él, es decir, como un figurete. Sí, sacarse cartel por sacarse lo que se cartel. Había hecho. Sí, claro. Exacto, sacarse cartel sin nombrar a la comisión de nomenclatura, sin nombrar el consejo, sin restabilizar que fue una propuesta del consejo que queríamos hacer, y aparecía él como personaje. Y yo advertía a esta señora, si bien compartimos el homenaje porque así fue avalado por el consejo, pero no de la forma que se debe hacer. Y bueno, no fue la forma más sucia de... y yo envié una nota, no una nota a nivel como presidente del consejo, lo envié como un vecino cualquiera, como un concejal, advirtiendo a esta Norma Fernández que no iba a estar allí por determinadas cuestiones, porque también entendía que yo no podía, igual, viste, por el trabajo eso, pero tenía temor que esta persona no iba a ensuciar o iba a decir, mire, acá tenía que estar el presidente y no está. Y le di conocimiento a la vecina. Y con esa carta, que ellos ni sabían que yo había informado a la vecina que no iban, pusieron a perseguir a ver qué yo le había mandado a la vecina. Conformaron allí un grupo con las dos asistentes sociales del comunal. A ver, ¿cómo es, ¿no?, la persecución que se realiza? La persecución. Entre la asistente social, Mira Navaret, y Nelson Río, y otros acompañaron, empezaron a perseguir qué carta le había mandado yo a la viuda de este vecino que se homenajeaba. Bueno, fueron a la casa, golpearon la casa, le dijeron la Norma de quién era, que era el asistente tal, y que querían saber qué era lo que yo le había mandado. Es el caso increíble, ¿no? Un asistente social, una funcionaria municipal, porque ellos querían saber, digo, qué es lo que estaba yo tramando. Bueno, Norma, con su total infidencialidad, digo, bueno, yo tengo la carta, pero yo las cartas no las doy. Y le exigieron a Norma que le sacara una fotocopia y que le entregara al asistente para ver qué era que yo decía la carta. Es decir, es una carta que, más allá de tu actuación como concejal, es una carta también personal. Personal. Donde vos, más allá como concejal, como persona, expones algunas razones Y bueno, le querés comunicar algo, nada claro, más. Nada más. Y de pero ahí, una bueno. comunicación, ¿qué hicieron? Trataron de hacer todo lo posible con esta carta, sacar una copia, convocaron un plenario extraordinario, porque se reunió la mesa, te vamos a convocar porque nos dimos cuenta, y armaron todo un drama ahí que yo como presidente había firmado un documento sin conocimiento del Consejo. ¿Tá? Todo falso. Muy bien. Todo totalmente falso. Entonces, a base de eso, viste, a base de esa mentira, de esa falsedad y de ese tipo de calumnia, estos concejales que sí, que forman la mayoría del Consejo, bueno, dijeron que yo no estaba apto para estar presidente del Consejo, ¿no? Y buscaron la trama de hacer, de sacarme de una forma, y por generar el Consejo vota por mayoría, equivocado, ¿no? Se resuelve por mayoría. Y estos concejales son, voy a decir, sí. porque es bueno que se recuerda. Adelante. Juan Landaco, de la Miluno. Juan Landaco, de la Miluno. Víctor Abujo, también de la Miluno. Luis Rodríguez, Wilson Rodríguez, de la Miluno. Por supuesto, Nelson Ríos, del MPP. Y también Pablo Trejo, un colombiano, del MPP. También hicieron todos, además, la asistente colaboró para que nos pasara esto, la asistente Lauda, la Miriam Langaret, y después se anotó una asistente que Rosario Bonor. Esos trabajaron con este tipo de trabajo para sacarme del Consejo. Muy bien. Eso quería dejar de dicho acá, porque hemos dicho todo, porque a muchos vecinos y gente pregunta qué pasó contigo, Teo, por qué no está más frente al Consejo, y bueno, en las cuestiones que vengo a veces en ese tipo de entrevista aclarando y poniendo orden, porque para después que los vecinos sepan cómo actúan determinados concejales. Vamos de nuevo a los nombres. Uh-huh. Juan Landaco. Sí, Juan Landaco. Víctor Araujo. Araujo. Después me dijiste Wilson. Wilson Rodríguez. Rodríguez, esos son por las por la Miluno. ¿Hay alguno más? Sí, después está por MPP Nelson Ríos. Nelson Ríos. Y el colombiano Pablo Trejo. Pablo Trejo. Tenemos dos asistentes sociales. Dos asistentes que, Miriam, sí, que colaboraron con estos concejales para que hacer este tipo de treta, ¿no? Que colaboraron, se prestaron para hacer esto. Miriam. Exacto. Landares. Miriam Landaret. Laudaret. Landaret, que es una funcionaria actualmente que trabaja todavía en el municipio, ¿sí? Bien. Trabaja como una mujer. Bueno, esos fueron los que trataron de. Y bueno, en consideración que se tomó esa resolución, porque ellos eran sí. alrededor de 7 u 8. Y Ana Calvo. Esta señora esta que es. Esta señora también, Ana Calvo, del MPP. Ana Calvo. Bueno, le decimos que si estas personas quieren venir a debatir, están invitados, sí, sí. Los micrófonos están abiertos, uh-huh. Así que ningún problema, ¿no? Tranquilamente exponen sus motivos, sus argumentos, no hay problema. Por ahí le obsequio entonces la juventud que nos ha llegado, pero nosotros estamos abiertos a que nos llegue el país, claro. La República, más allá que después los leemos y marcamos discrepancias, pero no, que nos quisiera, llegue. Antes de terminar, ustedes sí. Tenemos un tiempo. Sí. Además de haber dicho esto, digo que no nos quedamos totalmente afuera de las actividades, seguimos trabajando a nivel de concejal, porque el concejal no nos puede sacar el título hasta octubre, que el año que viene vamos a estar nuevamente participando como candidato a concejal, y seguramente vamos a estar frente al Consejo Municipal del Día nuevamente, aunque ellos no quieran, porque la gente es así. Y después, si están de nuevamente, harán lo que tenga que hacer, viste, la treta, pero vamos a estar allí. Además, seguimos trabajando como concejal y como organizando. Nosotros hoy estamos integrando a la coordinadora intersocial de barrios, asentamiento y condominios allí en la zona de Piedra Blanca, donde más o menos tenemos alrededor de unos 20 barrios que siempre nos reunimos todos los viernes allí en el centro comunal. Tenemos un espacio a partir de las 18:30 horas. Viernes 18:30. Okay, exacto. Se reúne la coordinadora intersocial barrial de, vamos a decir, de Piedra Blanca. Intersocial barrial. Asentamiento y condominios también. Coordinadora intersocial barrial de asentamiento y condominios. ¿Dónde es que se reúnen? Y nos reunimos allí en Capitán Tula y Belloni, todos los viernes a las 18:30 horas. Porque allí la Corsaria tal vez llega bien. Nosotros hemos hecho alguna anuncio, y más ahora vamos a seguir anunciando para que también escuche por el lineamiento que tiene, por el día, por el programa, que es muy bueno. Muy bien. Que la gente escuche. Bueno, por ejemplo, esta coordinadora intersocial, ¿qué es lo que está buscando? ¿De qué se encarga? Nosotros reivindicamos un poco de reivindicar las necesidades de la gente, ¿viste? De como consejo y como concejal, nosotros en el año pasado hicimos un plan de obras, porque son los consejos que arman los planes de obras. ¿Qué necesidades tiene la gente? Ah, tiene muchas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de saneamiento, problemas con la salud, la vivienda. La vivienda. El trabajo. El saneamiento, problemas con la salud. El trabajo. Que si sos de esa zona, ¿te cuesta conseguir laburo? Y cuesta. Porque uno tiene que dar la dirección, ¿no? Exacto. Cuando va a pedir un trabajo, cédula, credencial. Como todo barrio, viste, que trabajamos, y más los barrios de asentamiento, viste, cuesta. Donde dice, ¿qué barrio viviese? ¿Tal barrio o viviese, qué sé yo? Además, en Piedra Blanca, zona especial. Y además dice, vivo en el barrio Mausa, que ayer estuvimos visitando allí el barrio Buenos Aires, Mausa, que tuvimos una recorrida con los vecinos, con una propuesta. Mausa, aquí. ¿Dónde queda ese barrio? Mausa queda en Teniente Reinaldo y Azotea de Lima. Allí hay unas 500 y pica de personas que viven en condiciones infrahumanas. Decime algún barrio cerca de ahí, el barrio vecino. Y ahí estamos cerca de Piedra Blanca. Piedra Blanca. Del centro mismo, estamos a 3 cuadras del centro, el Mausa que estuvimos recorriendo. Y hablando allí con los vecinos, porque también nos acompañó en Edil, allí nos acompañó otros compañeros de la comisión para demostrar la situación en que se vive, trabajando a nivel también del proyecto junto. ¿Cómo es el proyecto? Y a través del PLAI, pero yo trabajo con la posición crítica. Yo ayer hablaba con los vecinos, dentro de esta actividad, digo, si bien a veces tengo crítica de mi sector, porque dicen que aparentemente uno lo que hace es hacer furgón de cola a estas políticas de estos gobiernos, que son horribles, pésimas. Lo que nosotros hacemos no es ponernos de acuerdo con el proyecto Plan Junto o con el Piatra, no, es acompañar y hacer entender el vecino también que este tipo de planes a veces, muchas veces, no resuelve la necesidad de la gente, ¿viste? No lo resuelve. Entonces tendrían que ser, porque si dejamos a los ediles del oficialismo a recorrer solo y que no haya otra posición contradictoria que eso, digo, ellos se manejan y así queda la gente con esa idea de, bueno, hay que esperar, es lo único que hay, y no es así. No. Estuvimos discutiendo allí con el edil Jorge Buliani, y que él vea las condiciones, ¿viste? Y discutiendo que hay cosas positivas que a través del PIA se puede hacer, pero es una cuestión muy lenta, no ha resuelto la mayoría de los problemas. Entonces aquí había que aplicar otro tema como la vivienda encarada desde el propio gobierno. Explícame una cosa, ¿qué es el PIA? El PIA es que dice Plan de Erradicaciones de Asentamientos Irregulares. Ah, está bien. ¿Está? Y el Plan Junto es ese plan que está ahí, que seguramente se pretende que salga ahora en julio, porque está en la Cámara de Senadores para ser aprobado, y si está haciendo algo, aplicando algo a algunas viviendas en algunos barrios carenciados, allí se está haciendo alguna vivienda con este plan en el 1 de mayo, pero es una cuestión que no resuelve el problema de la gente, ¿viste? Porque son viviendas peores que de las latas, así que armó el gobierno de la calle, en Quinta de Valle, porque es una piecita con un baño y nada más. Bueno, y así arreglate que como pueda después. En estos barrios se caracterizan por tener problemas de vivienda, lo que es saneamiento. Sí, que se hace. Bueno, el problema de vivienda va a llevar también un problema de salud. Sí, lleva un problema. ¿Cómo está la atención médica en esos barrios? Si querés ir, tenés que ir a un hospital. Allí tenemos la Policlínica de Piedra Blanca, el Centro de Salud de Piedra Blanca. Digo, no es tiene, lo más cercano que tenés. Es lo más cercano. Después hay montones de policlínicas barriales. Está Quinta de Valle, está en el barrio Fénix. Hay otra ya por el asentamiento 23 de diciembre. ¿Y cómo están funcionando? Y funcionan con el buen esfuerzo de los médicos, ¿viste? Y los buenos esfuerzos que van. Pero la mayoría de esas policlínicas barriales le cuesta, no tienen fondos, no tienen medicamentos, no tiene, a veces sí. No tienen los médicos que tiene que tener, no tienen. ¿Tá? Y al final todo se derriba a Piedra Blanca, ¿viste? Va al centro de Piedra Blanca, se derriba a los hospitales Maciel o Pasteur, ¿no? Muy bien. Que no son muy buena actuación, que sí ha mejorado la estructura allí del centro de Piedra Blanca, la estructura, pero a veces falta los medicamentos, falta la atención médica, hay un problema para atenderse, viste, te vas un día y te dan para atenderse medicina general, a veces al mes, al otro mes. es cosa increíble. Digo, entonces, digo, viene mal. Bien. La cosa viene mal. Tenemos tema de salud, tenemos tema de vivienda para solucionar. Vamos a ir a la tanda, Walter Hugo. Háblame un poco, tuvimos estos mega operativos que se llaman policiales, que no son otra cosa que razias. Sí. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, allí hay, la verdad que hicieron algunos allí cerca de Punta de Manga, hicieron uno, hicieron en la zona allí de instrucción en Mendoza, que nosotros no compartimos, digo, ni la coordinadora compartimos este tipo de razia. Si bien en estas cosas voy a encontrar vecinos que están de acuerdo, y es entendible que el vecino a veces diga esto, sin entender la profundidad de lo que son estos operativos, que no van a resolver un problema de seguridad para nada, lo que se pretende es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Está ahí rechazo, ¿no? De hacer este tipo de cuestionamiento. ¿Lo has visto operar o has tenido información, He tenido información. Información, nada más nosotros no hemos estado ni observando ni dentro de esto. Una que nos da el tiempo y otra que no. Que si tuviéramos que estar, salvo que se nos toca el barrio nuestro y estamos justo ahí. Claro. Que no nos ha tocado, pero ha tocado la zona allí de Monomi, ¿no? ¿Y qué información tenés? ¿Se maltrata a la gente? Y sí, los operativos son jodidos. Digo, no es lo que dice lo que... todo muy bien, todo macanudo, no es así. Yo quiero hablar un poquito de esto de la razia. Sí, vamos a la tanda, que Walter Hugo tiene que pasar información de Corsaria. Recordando que hubo un parlamentario, creo que fue Ballardi, diciendo que siempre la gente se murió de frío y durmió en la calle. Y bueno, pasaron estos temas de hipotermia, así que le mandamos un saludo. Sí, que debe estar calentito todavía. Mirando cable, vaya a saber qué está haciendo. Bueno, Walter Hugo, y uno a esta altura no sabe. Su gesto lo dijo todo, Walter Hugo. Cortita y al pie, entonces, y volvemos. Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la Nación, siendo la responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Un pedacito de sociedad. Eso es el Libertad Colón. En agosto de 2005 colapsó. Producto del viento y de la soledad se quedó quieto, esperando ser absorbido por la mafia de la pasta base o por la burocracia del Estado. Tal vez con suerte, engrosando los bolsillos de alguna ONGs, de esas que viven gracias a los pobres. Se hizo cargo una radio comunitaria, espacio social que asume el rol histórico que en su momento llenaron los ateneos y comités de base, hoy absorbidos por la burocracia de los comunales municipales. Corsaria FM no inventó nada. Levantó las banderas históricas de la autogestión y la acción directa. Nuestros maestros y guías no son antropólogos o sociólogos dinamarqueses o los grupos de la vanguardia europea. Fueron y son las vecinas y vecinos que en los 70 aguantaron con dignidad a la dictadura militar, los que en los 80 levantaron el proyecto de la izquierda y dejaron la vida por él, el que hablaba de reforma agraria, el que exigía el desmantelamiento del aparato represivo. Esos vecinos que sin pedirle permiso a nadie construían paradas para el ómnibus, hacían canchitas de fútbol para los pibes del barrio, policlínicas, hacían el barrio, lo transformaban como acto de militancia poniendo el pellejo delante de sus ideas. De esos queridos compañeros y compañeras es que aprendimos y a los que humildemente invitamos a este proyecto social que es el Libertad Colón, para que se hagan socios, para que participen, para que nos ayuden a cambiar el club, para que podamos cambiar el barrio. Sabemos que la situación no es fácil, que el momento histórico es complejo y que se caracteriza por un descreimiento galopante en el trabajo colectivo. Pero también sabemos que nuestro rol es el de luchar con dignidad para construir entre todos una mejor sociedad. Para todos todo, para nosotros nada. Salud, vecinos. Para todos, yo sé que tú Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío, Barraca, Villa Colón. Abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas, pedidos y envíos sin cargo en la zona. Teléfono 2322-7834. Barraca, Villa Colón, Lezica 6386. Bueno, nos había quedado de el anterior bloque el tema de los megaoperativos, que no son otra cosa que razias. Megaoperativos donde la policía, que se ha ido a entrenar o han tenido instrucción de Brasil, de Israel, bueno, desarrollan estos megaoperativos que no son otra cosa que razias y se meten como una tropilla a los barrios y bueno, y marcha todo el mundo, ¿no? En la volada puede pasar cualquier cosa. Yo quería comentar esto porque a mí me da bronca y da rabia esto, ¿no? Ustedes se acuerdan que todavía nosotros pertenecemos a una fuerza política, que ustedes saben que es Asamblea Popular, de Asamblea Popular somos integrantes el 26 de marzo, y cuando estaba dentro del Frente Amplio, era una de las reivindicaciones que luchábamos contra la razia. Se dio una batalla muy fuerte contra este tipo de raza que lo quería implantar el gobierno de la calle, con Yanola como ministro. Sí, correcto. Y se luchaba, incluso se conformaba, incluso coordinadora ante razas y con un buen apoyo a las militancias del Frente Amplio. Y desde los comités del Frente Amplio, nosotros participamos en un comité allí, como es el comité 13 de diciembre, y ahí se planteaba también la lucha con ese tipo de política. Y uno ve hoy, en pleno gobierno del PP, ¿no? El gobierno que iba aparentemente a traer soluciones a la gente y que iba a ser un gobierno de izquierda. Pero es triste, yo discuto y hablo con los vecinos, con muchos compañeros frente a Presta, porque no todos son los compañeros, o son alcahuete, o son militantes, como decimos, chupamedia del gobierno. No, hay muchos frente a pista, compañeros honestos, que están siendo dentro del Frente Amplio. A veces discutimos, debatimos mucho con ellos, le hacemos entender, digo, cómo es posible que un gobierno de izquierda pase lo que está pasando mucho en las políticas sociales y la política económica hoy en día, ¿no? Digo, fíjate, esto es operativo, peleamos toda la vida contra esto. Hoy parece el propio gobierno del PP, que nosotros creímos que iba a hacer otra cosa y todo el mundo creía y estaba a punto de lado, hoy es el principal impulsor de estos nuevos operativos, que lo que únicamente es una razia, llana y llana, lisamente, no tiene otro. Y esto no busca resolver un problema de seguridad, no busca, porque tú te fijaste, cuando hacen el operativo, ¿cuánta gente van detenida? ¿Cuánta gente que trabaja en la droga van detenida? Uno, dos, cuatro, cinco. Y apalean a todo el mundo, porque ahí entra todo el mundo y el que más pega plato son los trabajadores. Son los trabajadores. Entonces, es cuento que eso dice que van con cortesía, no es así. Eso es un cuento, no es así. Y muchas veces de gente, en este tipo, hay vecinos que digo que no tienen mala intención, apoyan esto. Yo pido a muchos vecinos, incluso donde tuve una reunión con la gente de redes de instrucciones en Mendoza, y me decía un vecino, fui uno de los que pedí esto. Yo a veces le pido a estos vecinos que antes de solicitar este tipo de cosas, que se informen, que se profundicen en este tipo, y que no seamos furgón de cola para este tipo de cosas, que es muy feo ser un vecino de barrio, que vivimos con nuestros con vecinos, trabajadores, desocupados, ser cola de furgón o ser, no sé, llanamente acahuete de este tipo de racia, ¿no? Porque convivimos con nuestros vecinos, convivimos, y es doloroso que un vecino se ponga al frente a convocar, a decir, señor ministro Bonomi, acá tenemos que hacer esto porque tenemos este problema. Y a veces los problemas de la droga, no es un problema que no es el que es del joven o del pequeño, es mucho más arriba. Sí. Tendría que ser el ministro Bonomi ver sus arcas policiales, porque te cuento, compañero, otro día también analizaba y termino con esto, porque sí, esto va a ver. Analizando otro día, con un vecino allá en el museo donde trabajo. Digo, fíjate vos, antes te acuerdas que el ministro Díaz había provisto, y creo después tigre quemada de droga, hace tiempo que no veía eso. Sí. Salió una información, la información que salió, y la información que antes que lo que hicieron ahora, en España había recibido no sé cuántos kilos de heroína por traspaso de Uruguay. Entonces, ¿cómo puede responsabilizar a gente común y corriente? Digo, ¿cómo puede? Si ellos mismos lo saben, ¿por qué no hace? Inmediatamente a los dos días o al día que salió esta información, hicieron el operativo de quema de droga. ¡Qué raro! Uno se pregunta, ¿qué raro es esto? ¿Cómo estos tipos, pero tampoco no quemaron toda la droga que recolectaron? Porque también dice, bueno, quemamos tanto de marihuana, sí, los 400 kilos de Rivera no lo quemaron. Y los otros que recolectaron quemaron. A veces uno se pregunta, ¿qué hacen con esa droga? ¿Y cómo puede ser en un país nuestro de tránsito de droga que vaya a parar al otro? Yo digo a Bonomi, ¿no? Al señor ministro Bonomi, ¿no será que la cuestión está más arriba, Bonomi? ¿Y no es un problema de los barrios? Claro. ¿No? Y los medios de comunicación participan consecuentemente en todo este circo, ¿no? Que sí, se arma. Sí. Tenemos el problema de las razias, me habló el problema de la vivienda, me habló el problema de la salud. Si le pregunto de salud, le pregunto de vivienda, va. ¿Cómo está el tema de la alimentación? ¿Cómo ve los niños en esos lugares? Un problema de alimentación también es un problema que, si bien nosotros antes, que vamos a decir, que nosotros no compartimos, el problema de la alimentación, el problema de la salud, todo depende de una política económica, bien, de hacia dónde apunta. Sí. Pero en esa transacción, ese sistema capitalista que vivimos, a veces nos tenemos que prender con algunas cosas que no nos gusta prendernos. Pero a veces los merenderos, por ejemplo, y la zona por lugar han desarrollado un trabajo que a veces ha mitigado un poco el problema de la joven, que no tendría que existir. Correcto. Pero dentro de un sistema político capitalista, como hoy impera y sigue habiendo capitalismo y sigue habiendo neoliberalismo, aunque no le gusta a la gente del frente, sigue habiendo, y más profundo aún, porque lo que no pudo hacer la calle en el 92 los gobiernos colorados lo hace el Pepe Mujica hoy. Todas las políticas lo hacen. Digo, eso tendría que cambiar. Entonces, hoy en día también con el Mides y a través de la propaganda del Mides, bueno, también dieron el impulso de sacarlos. Los merenderos, las ollas populares, porque a través de del salario ese que le dan a la gente, bueno, que le ayudan a resolver el problema a la gente, a la cual no le resuelve absolutamente nada. Al contrario, acostumbra más a la gente. Claro. Acostumbra más a la gente. Entonces era una de las cosas que hoy no se ve, viste, es muy difícil levantar algunos merenderos. Me han planteado muchos vecinos, digo, ¿cómo podemos? Y no le dan apoyo. Antes lo daba la gente de INDA, antes había una coordinadora de ollas populares, creo que algo existe por acá. Esa coordinadora creo que también se quedó un poco atrás, porque conocemos quién estaba atrás de ellos, y hoy creo que lo vemos ahí junto con el Mides. Entonces tampoco pelea mucho por esto, ¿viste? Y ha tenido una olla popular allá instalada el 23 de diciembre, fue retirada, fuera de uno de los gurises, los fines de semana podían comer, tomar leche. Digo, si bien eso no es una política que deberíamos aceptar, pero es una forma, ¿viste? Las ollas populares donde estaban en otro gobierno, ¿no? Es cierto. A otro gobierno, y a ahora le molesta. Exacto. Sí. Es increíble la cosa. Entonces, se podría planificar, y claro, en esta situación como vive la gente, la gente con este problema, fíjese lo que pasó en Artigas. Fíjese, ¿qué pasó en Artigas? Sí, sí, y después culpamos a los padres, culpamos a los... Digo, no, esto es demasiado, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando. Yo sé que usted está haciendo muchas cosas. Hay que cambiar esto. Y la gente, para cambiar, y termino, hay que involucrarse. Yo le decía ayer, reunido con un vecino, me comentaba un problema con la señora, que a veces que la gente no se involucra. La gente parece que tiene miedo de ir a las reuniones, de debatir, de discusión, hay que involucrarse, hay que debatir, aunque igual defienda al gobierno, pero que vaya y discuta, que a nosotros en este tipo de reunión también tenemos opinión y podemos aclarar un montón de cosas. De encerrar a la persona, viste, y creyendo que todo lo que está haciendo, no resolvemos los problemas. Acá hay una cosa, disculpenme. Sí, sí. Acá el Frente Amplio, lo primero que hizo es disolver las bases. Sí. Disolver las bases porque sabe cómo se maneja. Uh-huh. Y se conoce cómo se maneja la izquierda acá. Exacto. Entonces se dedicó a disolver el punto neurálgico que tiene el gobierno, que sabe que le va a pegar. Y claro. Como las reuniones, los plenarios. Claro. Hoy un plenario, los plenarios del Frente Amplio se hacen los Frente Amplistas, y hoy viene el vicepresidente. Sí. Y hace un discurso al presidente. Sí. Lo que pasa es que crece desde el pie, Walter Hugo, como ese tema de Zitarrosa que nos va a acompañar en el cierre. Antes del cierre, termino queriendo decir también sobre esto que está hablando la participación, y acompañamos la opinión del vecino de... nosotros, y apoyo la actividad que se va a hacer, que hace poco ustedes remarcaban, del día martes, ese martes allá en la Fondo Platea, ¿no? Que... No, va a ser un sábado 6 de agosto. 6 de agosto. Seguramente cerca de las 14 horas. Exacto. Y bueno, ahí van a poder ir todos los trabajadores, los gremios, y plantear a ver qué se hace con esta. Que nos escuche, que están allí, bueno, le invitamos que participen. Invitamos a toda la gente de Punta de Mangas, Piedras Blancas, en realidad todos los barrios que estamos llegando, cerca de 260.000 personas con el nuevo transmisor, Walter Hugo, que en una mañanita te lo dejé pronto. Y bueno, la invitamos a que participen. Va a ser ese sábado, 6 de agosto, cerca de las 14 horas. La Fonoplatea queda en Convención, casi llegando a Maldonado, yendo de 18, Convención casi llegando a Maldonado. Y bueno, que vayan todos los gremios. Participen los trabajadores a ver qué se hace con este tema del PCNT, cómo se sigue elaborando esto, porque el PCNT no es representativo de los trabajadores. Me quería decirte. Sí, antes quería informarte que nosotros nos ven de la asamblea allí de la zona, la Asamblea Popular de las Acacias, toda la zona de Piedra Blanca, Punta de Manga, el día 20 de agosto, aunque falta mucho, pero vamos a seguir los medios que podemos decir. Vamos a estar haciendo también un fogón artiguista allá en Pozuelo y la otra calle, no recuerdo, la casa de, en el local de Elvio Fernández, allí de la calle Pozuelo, allí de Florimán. Y bueno, con ese objetivo también de ir trabajando a que la gente se acerque, haga que es una charla con los trabajadores, con todos los trabajadores, aquellos que está desocupado o que quiere escuchar otra opinión o plantear su problemática. Eso va a ser el 20 de agosto, que vamos a estar anunciando más adelante también por acá, por otras radios, sí, que va claro. a ser allí en, y va a ser con ese objetivo, y va a ser alrededor de las 14 horas, no tenemos exacto, pero va a ser, es un sábado, creo que es, como información quería informar eso. Bueno, usted también tiene un programa de radio, me dijo. Sí, nosotros salimos en un programa de radio, le dimos acá a la Corsaria, al compañero acá, que nos mande esta información que queremos difundir también, que es una radio que no está adherida a la misma, a Ecos, pero está con la MAC, que es la FM General Artigas, allí de Toledo, la 88.9. Nosotros salimos prácticamente casi todos los martes, uno en vivo y otro van grabados. ¿En qué horario? En el horario de 19 a 20 horas. Muy bien. Y 19 a 20 en Radio General Artigas, 88.9. Bueno, así que este martes hay que ir a las barras, seguramente cerca del mediodía. Exacto. O pasado el mediodía. Vamos a estar ahí. Muy bien, no a la complicidad parlamentaria, mientras los uruguayos mueren de frío y de desnutrición, se votan las nuevas privatizaciones. El martes a llenar las barras contra la alianza del Frente Amplio y la burguesía blanca y colorada, trabajadores, jubilados, estudiantes, llegó la hora de que nos unamos, juntos al Parlamento, a denunciar la nueva traición de todos los que levanten la mano. Así que esto por la Asociación Pública Privada, o PPP, Participación Pública Privada, que no es otra cosa que la privatización. Recordamos también que el sábado 16 de julio, aniversario de Maracaná, en la COJUPE, Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, ahí en Jackson 1409, a partir de la hora 8, se van a realizar pesquisas de ojos con posible derivación al hospital Semboa con día y hora. Así que Jackson 1409, y llamen antes al 2403-6559. No le vamos a preguntar de qué partido es, sino que vayan viniendo, De 10 a 16.30 pueden llamar entonces, de lunes a viernes, está bien, 2403-6559. Hablan con Héctor Morales, Mario Trapani, y si tienen alguna duda más, con Enrique de León, en la zona del 2320-1591. Bueno, por ahí estaría todo. Tenemos un comunicado de prensa acá de Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Comunicado de prensa. Comunicamos a la población y especialmente a los jubilados y pensionistas que ante la desesperante situación por la que atraviesa de nuestro sector a consecuencia de las criminales y genocidas políticas económicas llevadas adelante por el gobierno progresista, que entre otras cosas han determinado que ya la inflación a finales de abril se haya tragado el miserable 8% que tuvimos de ajuste en el mes de enero próximo pasado y que en función de ello, durante todo el resto de este año y hasta febrero del 2012, porque tenemos un solo ajuste de pasividades por año, sigamos perdiendo poder adquisitivo en las magras pasividades que tienen la inmensa mayoría de los viejos trabajadores uruguayos, a los que se le suma una importante cantidad de violaciones a los derechos humanos de quienes tanto le hemos dado a este país a través del trabajo. Nuestra coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay se reunió en sesión plenaria con delegados de varias ciudades de nuestro país y de varios comités filiales de la capital el lunes próximo pasado, tomando las siguientes resoluciones. Primero, hacerse presente con cartelería y volantes el lunes 18 de julio en el acto de conmemoración de la jura de la Constitución, reclamando un adelanto ya a cuenta del ajuste de pasividades que tendremos seguramente en enero del 2012, y en apoyo de la minuta de comunicación en ese sentido que el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, le presentará en la próxima sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Segundo, realizar una concentración el próximo lunes 25 de julio a partir de las 11 de la mañana en Montevideo, en la Plaza Independencia y en el interior frente a los locales del BPS, con la interrupción de tránsito, lectura de proclama y entrega de nota a las autoridades en reclamo, entre otros, de jubilación mínima de 12.000 pesos, ajustes cuatrimestrales de pasividades, devolución inmediata del aguinaldo que nos robó la dictadura, rechazo del FONASA y reclamo de un sistema único nacional y estatal de salud, derogación de la SAFAP, pago de la prima por edad a todos los jubilados al cumplir los 70 años, sin topes y sin que nada tenga que ver los ingresos del núcleo familiar, respeto y aplicación inmediata de la ley 17.550. Por el secretario ejecutivo, Héctor Morales, secretario general, coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay. Bueno, queríamos leer ese comunicado. Vamos cerrando desde acá. Bueno, saludamos a Teo, Walter Hugo Ramírez Link en los controles, como siempre. Gracias. Síganle la programación de Corsaria. Federico, cierra usted. Sí, dígame. No, agradecer lo presente que nos dieron acá, y al Gordo va a Pasilia. Bueno. Y agradecer a Luis también, que fue que nos invitó. Y bueno, un saludo a Luis Pérez, ¿no? Sí, al director. Ah, sí. Y como siempre, y no puede ser de otra manera, cierra Federico y vamos a ir a buscar ese crece desde el pie. Ah. Bueno, agradecer a la gente que participe, que como dicen los jubilados, juntos podemos, y que apaguen la televisión, que apaguen la radio, a no ser que escuchen su Corsaria, que dejen de ver todo medio de desinformación y que se unan con las personas. La programación de Corsaria, los sábados tenemos de 10 a 11 horas Juntos Podemos, es el programa de los jubilados, de la coordinadora de jubilados y pensionistas. De 11 a 13 horas tenemos el lamentable programa que no hemos podido extirpar de la programación de Corsari, Abriendo la Cancha, el programa deportivo por excelencia. De 13 a 14 horas tenemos Desde la Feria con Walter Hugo Ramírez Lin en los controles, y de 14 a 15 horas La Voz de los Comuneros. Bueno, eso es los sábados. Después tenemos Buena Música y volvemos a las 19 horas el sábado con Taller de Radio del colectivo de la Radio Corsaria, ¿eh? No es ni de Angeloni, ni de Tromputo, ni de Willy, y es de Willy. Y bueno, y los domingos, y va de 19 hasta que las velas, hasta que caigan todos. Después tenemos los domingos, los domingos de 9:30 a 11 de la mañana, si no se lesiona uno de los conductores. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Qué bien. La repetición, no va a haber repetición, y se quemó todo con lo que fue el programa ayer, donde usted salió mal parado, Walter Hugo, donde se le recordó a usted que está subido un camión que no existe, de la Celeste. Bueno, pero iría la repetición de 11 a 13 horas del programa deportivo por excelencia, porque es el único también en la radio. Walter Hugo no deja hacer ningún programa deportivo a más nadie. Le parte las piernas, como cuando juega al fútbol. Bueno, va de 11 a 13, Abriendo la Cancha en su repetición, que generalmente está peor que el día anterior cuando sale en vivo, a pesar de que es el mismo. Bueno, después Buena Música, como siempre, para acompañarnos. Y generalmente los domingos de 19 hasta que no quede nadie, va a Taller de Radio. Pero hoy, como hay una final del mundo sub-17, a partir de las 18 horas ya van a estar estos pesados acá, hablando la previa y todo lo que va a ser la final de Uruguay en sub-17 ante el local México, que fue campeón en esa categoría en el 2005 también. Sí, es verdad. El Corsario Rubén, que viene directamente desde Ariel y Sayago, ¿no? Desde el supermercado, cierra el supermercado. Sí, sí, me dijo que no se va a olvidar, va a traer unas pizzas. Willy también va a cocinar lo que más que nunca. Y va a venir Angeloni, que está haciendo reposo desde ayer. Que se está recuperando. Y Angeloni le hemos averiguado, ya le dejamos anotado dónde queda la Plaza de los Muertos, que estaba muy preocupado, que no se fue a dormir porque no sabía dónde quedaba la Plaza de los Muertos. ¿Qué pasó? Y bueno, Walter Hugo, no sé, ¿y qué le pasa? ¿Qué le parece si hacemos un programa ahora así? No, hay que respetar. Hay que respetar, hay que cuidar la fuente laboral. No hay que relajarse. Porque muchos empezaron así, ya sabe cómo. Bueno, se viene a nuestro programa extraterrestre próximamente, así que nos vamos con creces del pie, como debe ser todo, ¿no? A las 18 enciendan, que ya vamos a estar acá molestándolos.